cantina lo encontré, en una cantina lo perdí. Hoy voy de cantina en cantina buscando al ingrato que me abandonó. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Borracho yo lo he de encontrar, borracho y tirado en un andén, borracho y tuitico vomitao al pie de una vitrola llorando su desdén. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá.